iba repasando a medida que intentábamos la comunicación con vos entonces las medidas que se tomaron el fin de semana y queríamos conocer tu perspectiva. A ver, el lunes pasado, cuando, creo que fue el lunes, ¿no?, cuando hablamos de la reperfilación, sí, dijimos que era un reconocimiento tardío del proceso de endeudamiento que este gobierno había llevado adelante desde que asumió y de la exigencia de vencimientos concentrados que había de aquí a 100 años que requerirían una cantidad de reservas importantes para pagarse, dado que no se estaban renovando a su vencimiento como es habitual y por lo tanto el Tesoro tenía que ir haciendo constantes desembolsos. Entonces explicamos que había cuatro medidas de negociación: la de más corto plazo, que era esta de las letras, que también estaba la de deuda en moneda nacional, que iba a ir esta semana al Congreso, que estaba la de moneda bajo ley extranjera, que eso se iba a negociar con los bancos que eran los colocadores de esa deuda, y finalmente la deuda con el fondo, que debería ser renegociada directamente entre el gobierno y el Fondo Monetario para dividir en cuatro tramos el endeudamiento argentino. Dijimos que eran medidas correctas o en la dirección correcta, y aclaramos que eran consecuencia de las malas políticas que se habían ejecutado. También dijimos que faltaban las otras medidas, las medidas que impidieran que siguiera la fuga de divisas, es decir, que era imprescindible que se pusieran en vigencia medidas que restringieran hacia lo necesario, hacia lo imprescindible, el acceso a la adquisición de divisas por parte de personas y empresas. Bueno, como el gobierno viene haciendo todo esto a desgano y en contra de su ideología, lo va haciendo a medida que no tiene más remedio, y ahora este fin de semana, luego de lo que pasó la semana pasada, anuncia todo este paquete que yo empezaría diciendo que está bien, que son medidas, aclarado que es culpa de ellos y aclarado que son tardías, porque si vamos a discutir por qué no lo hicieron antes, perdemos el tiempo. No lo hicieron antes ya y está, el túnel claro. Del tiempo no existe. Tal cual. Creo que son medidas adecuadas para enfrentar la situación que ellos mismos han generado. Y están tomadas aparentemente, y digo aparentemente porque todas las circulares hay que leerlas. Nosotros estuvimos trabajando ayer hasta tardísimo, tratando de que hoy podamos estar operando con la mayor normalidad y que todas las sucursales tengan todas las instrucciones para saber cómo hay que proceder en cada caso, etcétera, etcétera. Pero hay letras chicas y demás que se siguen interpretando, incluso cosas que seguramente el Central, la Comisión de Valores, etcétera, tendrán que seguir aclarando a medida que vayan apareciendo algunas cuestiones concretas. Lo cierto es que básicamente uno podría decir, se estableció, como es absolutamente lógico y nunca debió dejar de existir, un plazo para que los exportadores liquiden las divisas. Yo diría que ahí hay que dividir entre las exportaciones realizadas con anterioridad, al viernes, digamos, para los que los exportadores tienen 5 días para liquidar esas divisas una vez cobradas, y están las exportaciones que se realicen a partir de ahora, que los exportadores tendrán entre 5 y 180 días, según el tipo de exportación que se trate, para ingresar esas divisas. Sobre las exportaciones que habrá de acá para adelante, habrá que ver si esos exportadores exportan o retienen, es una cuestión a discutir, o a ver cuál es la conducta que adoptan, pero inevitablemente debería haber en los próximos 5 días hábiles, es decir, a lo largo de esta semana, un importante ingreso de divisas producto de operaciones realizadas con anterioridad y que están pendientes de ingresar. esas divisas se tienen que liquidar en el mercado local y consecuentemente pasan a componer la masa de reservas que tiene el sistema para funcionar. Simultáneamente se estableció que las personas humanas, quiero aclarar que esto de personas humanas y jurídicas no es un invento de este gobierno, es lo que dice el Código Civil, claro. El Código Civil reformado hace un par de años, que diferencia a las personas humanas de las personas jurídicas, es decir, que esa es la terminología correcta. Sí, que eran las personas físicas, para ¿no? Las personas humanas se estableció que podrán comprar, si lo desean, $10,000 por mes, sin ninguna restricción. Digamos que $10,000 por mes significa que tenés que tener $600,000 hoy, a valor de hoy, o un poquito más, todos los meses para comprar dólares, para dar una idea de la magnitud de lo que representa. También estableció un cupo del mismo monto, 10.000, lo que se puede transferir al exterior, es decir, es una fuerte limitación a la transferencia al exterior, por lo menos por vías legales. Y las empresas no pueden acceder a comprar dólares, excepto las que necesiten para sus operaciones. No hay ninguna limitación para poder atender las obligaciones de venidas de importaciones, para cancelarlas en tiempo y forma. Y todo eso genera, y creo que es además el objetivo dicho, declarado por las autoridades, que la totalidad de las reservas que el país tiene, más los dólares que van a ingresar, etcétera, cubren con holgura la totalidad de dólares que personas y empresas tienen depositados en el sistema financiero y que pueden retirar sin ningún tipo de limitación ni restricción. Incluso el Banco Central informó que está trayendo billetes por $20,000 millones para sumar la liquidez en billetes. Esto es una cosa que a veces la gente no entiende. Cuando uno dice hay $54,000 millones de reserva, no es que si vas ahí a la calle Reconquista hay una caja con $54,000 millones. El Banco Central tiene divisas, es decir, tiene depósitos, para decirlo de alguna manera, en bancos internacionales por ese monto. Y lo que está haciendo es, una buena parte de eso, traerla, convertirla en billetes y traerla, para asegurar que no exista ninguna restricción en la posibilidad de que los depositantes, si quieren llevarse sus depósitos en dólares que tienen en el sistema financiero, puedan hacerlo sin ninguna restricción ni límite alguno, excepto los problemas operativos que se puedan presentar. Por eso se extienden los horarios, para dar mayor cantidad de facilidades. Digamos que es optativo para las entidades de acá a fin de mes extender los horarios hasta las 17 horas para que la gente pueda moverse con mayor tranquilidad y haya mayor tiempo para operar. Y supongo que eso generará alguna congestión inicial y que luego entrará en una situación de absoluta normalidad. Y también espero y supongo que en la medida que la gente se dé cuenta que efectivamente sus depósitos no corren ningún tipo de riesgo y están absolutamente a su disposición, el sistema entrará en una situación de mayor normalidad y todo irá tranquilizándose porque las medidas dispuestas son las correctas. Ahora, Carlos, esto evidentemente deja algunas cuestiones, por un lado... Más fuerte, no escucho. Que esto deja a la vista algunas cuestiones. Por un lado, que están haciendo esfuerzos para llegar antes que para ganar, digamos, que fue el panorama inicial después del urnazo del 12 de agosto, ¿no? Por otro lado, hay una demostración casi fáctica del fracaso del modelo. Porque... Pero eso ya lo dije, sí, claro. Fue lo primero que dije. Pero es una demostración fáctica que es interesante porque ya está en la realidad. Quiero decir eso, creo que no satisfago la expectativa por la que vos me pediste que hable a las 7 de la mañana, uh-huh. Que es explicarle a la gente lo que por ahí otros no explican. Lo que yo opino y nosotros opinamos respecto de estas políticas, creo que es archiconocido. Yo podría traer a hacer un otro libro con todas las notas periodísticas donde de alguna manera dijimos que inevitablemente esto terminaba así o parecido, porque no podía terminar de otra manera. Y efectivamente este gobierno termina teniendo que asumir que esa política que quiso implantar, porque acordate que este es el mismo gobierno que dijo, le pagamos a los buitres, viene la lluvia de inversiones, levantamos todas las restricciones, y como no hay ninguna restricción, ahora la plata no viene porque hay controles y hay restricciones, cuando no haya más controles ni restricciones, nos van a llenar de plata. El presidente dijo el lunes, enojado, después del 12 de agosto, que el viernes entraba plata por todos lados, que venían los extranjeros a invertir en la Argentina y a comprar empresas argentinas, y que hizo cuantas cosas más, y que la gente cambió de humor el fin de semana y votó como votó, y entonces empezaron a llevar la plata. Lo dijo el 12 de agosto Macri. Así que la consideración política creo que es clarísima. Yo lo que intento es, desde el punto de vista de mi rol y de lo que tengo acceso a la mayor información y demás, tratar de explicarle a la gente cuál es nuestra visión de lo que sucede en el sistema financiero. Todas estas medidas yo creo que le dan al sistema financiero el marco de seguridad más que suficiente para que pueda operar con absoluta normalidad. Quiero aclarar una cosa. Los bancos no pueden tener 200 o 300 sucursales y tener en las 300 sucursales todos los dólares que cada sucursal tiene depositadas, porque no funciona así. Entonces puede suceder que alguien tenga que si quiere llevarse los dólares tenga una demora de un par de horas hasta que una sucursal es abastecida, si hay más pedidos que la existencia física que tiene esa sucursal en dólares. Lo que se está diciendo, y por eso se extendieron los horarios y demás, que todos esos dólares están disponibles. Por otro lado, para que se entienda, no todos los que tienen depósitos en dólares pueden ir hoy a buscarlos, porque el que tiene un plazo fijo puede ir a buscarlo el día que vence el plazo fijo. Es decir, que hoy pueden ir quien tiene dólares depositados en la caja de ahorro o quien tiene un plazo fijo que vence hoy. Pero el que tiene un plazo fijo que vence el lunes que viene, podrá ir el lunes que viene. Y ahí decidirá, igual que hoy, si se lo quiere llevar o lo quiere renovar. Es decir que, no es que hoy los veintitantos mil millones de dólares que hay en el sistema financiero depositados por personas y empresas están vencidos y a disposición para que todos lo vayan a buscar en el día de la fecha. Lo que está garantizado es que a su vencimiento cada uno tendrá el acceso a la disponibilidad plena de los dólares que tiene depositados. Lo que está establecido es que no tiene nadie que quiera viajar va a tener ninguna restricción para poder hacerlo. Y el que quiera ahorrar en dólares, insisto en el número, porque habría que empezar por decir, ¿cuánta gente tiene 600 mil pesos por mes para comprar dólares? No, claro, es lo que señalábamos, es un sector minoritario de la población, claro, por supuesto. El problema es que no estamos hablando ninguno, que yo insisto siempre, es el precio de los fideos, para decirlo como un símbolo, y cuánto todo esto repercute en la canasta básica y cuánto se sigue atrasando el ingreso de esos que no tienen para comprar dólares. Pero lo grave que no es que no tienen para comprar dólares, lo grave es que no tienen para comprar leche, pan, carne. Y en ese sentido, Carlos, ¿se espera más recesión e inflación? Claro, ese es el tema más grave, que acá todavía, para que las cosas tuvieran un viso de ordenamiento, faltarían medidas vinculadas a los precios, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno congeló las tarifas de los combustibles, como también como parte de reconocer que la dolarización de las tarifas de los combustibles es una cosa insostenible. Imagínate, bueno, tiene un lío con las empresas, ahí se está negociando, se está peleando. Pero, insisto, yo creo que las medidas financieras que se tomaron resuelven y irán encauzando seguramente en unos días el comprensible nerviosismo que se instaló en la gente, que cuando vea que efectivamente los dólares están y cuando va al banco y los retira, los puede retirar, también va a tener una situación de pensar qué hace. El otro día hemos visto gente que tenía cuotas parte en los fondos de inversión cuando el primer día no se podía operar con eso porque no había normas, estaba nerviosísima, y cuando se le liquidó la cuota parte fue a otra ventanilla y hizo un plazo fijo. Porque hay toda una cosa psicológica de tener la certeza de que tu plata está y que no hay problema, y eso es lo que creo que todas estas medidas pretenden afirmar, y lo hacen acompañándolo de medidas concretas como son todas estas regulaciones que han impuesto. Estamos diciendo regulaciones, aquí quedan muy en evidencia el fracaso de la ideología de este gobierno, que este gobierno vino a decir que todo iba a ser según el mercado, según la oferta y la demanda, y cuando las papas queman tiene que recurrir a lo que aborrece, que es a establecer regulaciones estrictas de cómo tienen que funcionar cosas cuando son escasas, que es lo que nosotros hemos sostenido hasta el cansancio desde siempre. Entonces, Carlos, el resumen, por supuesto, lo que estás diciendo es que el gobierno termina de asumir todo, la realidad del fracaso del modelo lo acabas de decir recién, pero lo importante es que con estas medidas le dan al sistema financiero el marco de seguridad para actuar con normalidad, por un lado, y que los dólares están disponibles, dijiste, ¿sí? Sí, claro, pero déjame que lo repita. Sí. El Banco Central tiene 54.000 millones de dólares de reservas. Los bancos tienen depósitos de sus clientes por, digamos, la mitad de esa plata. Digamos, no sé el número exacto porque hay salido, digamos que sean 27, 28 mil millones de dólares. Sí. Si hoy vencieran todos los plazos fijos y todos los depósitos y todos juntos en todo el país y en todas las sucursales fueran a retirar esos depósitos, es la mitad de las reservas. Como el Banco Central pospuso todos los pagos que tenía que hacer por deuda, por las letras que vencen, etcétera, etcétera, esas disponibilidades están totalmente a la mano de quienes las requieran, no hay ningún tipo de problema, y consecuentemente podrán retirarlas sin ningún problema. Entonces, todas esas medidas lo que hacen es garantizar, por eso dicen, hemos ordenado que se traiga 20.000 millones de dólares en billetes para atender una demanda que implicaría, la casi totalidad de los depósitos. No van a hacer falta, estoy completamente seguro que no van a hacer falta. Clarísimo, Carlos, te agradecemos mucho este contacto más temprano con Volver a las Fuentes. Parece que todos los lunes vamos a tener que hablar. Que tengamos una buena jornada. Chao. Muchas gracias. Ahí lo escuchabas a Carlos Heller, entonces.